Bueno, Belindo, ¿qué? ¿A usted qué le importa si yo tengo mala bebida? ¡Borracho! ¿A usted qué le importa? ¿Qué, ¿Cómo no me va a importar, que Marcelo? mi plata no vale? Pero vos sos más amigo. ¿Qué quiere pelear? No, pelear no, pero vos sos más grandote que yo. ¿A qué le vas a hacer quilombo en la radio? Me va a pasar abajo las piernas. Yo. ¿Qué? Pero déjese joder, que. No. Ahora quiere pelear, que porque yo tengo mala bebida. Te enojaba mi compañero aquí, te enojaba. No, disculpe, mi compañero. Todo. Nuestros oyentes, pero obviamente. No, se van todas las puta madre. Hola, amigos queridos. ¡Andá, rengo de mierda! Pero ¿qué me importa? ¿Qué? ¿Mi plata no vale? Me tenés los huevos ya. ¿Mi plata no vale, hermano? ¿No vale la plata? No, vale, tu plata vale. De vale, este momento lo presentamos. Del Daniel. Aquí, Bolivia. Programa dedicado a compartir las experiencias de vida de los integrantes de la colectividad boliviana. Tú no me amabas tanto como yo te amaba. Melindo Ramos y Marcelo Duques. Les damos las muy buenas noches. Hola. Buen día a todos. Un buen bailarín, el movimiento de cintura que tiene, usted no sabe lo que es. Ahí lo tenés al pelotudo. Mejor no vuelvas más. Vete nomás, ya no des un paso atrás. Vete nomás. Por mí, mejor no vuelvas más. Gina. Thank you. quieres puras mentiras. Mientes sin remordimiento, esa es tu vida, puras mentiras. Me dices que me quieres puras mentiras. Mientes sin remordimiento, esa es tu vida, puras mentiras. Aunque yo me enamoré, yo no entiendo para qué. Si al final dirías, te alejarías de esta morena. Aunque yo me enamoré, yo no entiendo para qué. Si al final dirías, te alejarías de esta morena. Vete nomás, ya no des un paso atrás. Ojalá que un día no te arrepientas. Por mí, mejor no vuelvas más. ¡Étale, moreno! Eso pasó. A bailar la marinada. Llega un vendedor a una casa, golpea la puerta, sale el chico y dice: hola, ¿está tu papá? No, y si mi papá se fue un entierro. Y le demoró mucho. Y capaz que sí, porque iba dentro del cajón. Yo lucho por mi país. Junto a mis hermanos Lucho y David. Soy boliviano, vivo en el exterior. Tenemos derecho al voto. Quiero un presidente elegido por bolivianas y bolivianos. Un presidente con experiencia. Sí, somos bolivianos y vivimos en el exterior. Queremos para nuestra querida Bolivia un presidente que nos garantice una economía estable. Un presidente sin distinción de etnias. Un presidente que recupere nuestra dignidad. Vamos a votar por Lucho. Votemos por Lucho. Voy a votar por Lucho. Lucho, presidente. Quiero a Lucho. ¡Vamos a Lucho! Por eso el cambio debe continuar. Lucho y David, un solo corazón. Lucho y David, un solo corazón. Lucho y David, un solo corazón. ¿Qué hace, pachorrita? Y acá vamos, che, desgracia con suerte. Recién enterramos a mi suegra y cuando revolví a la tierra encontréme una pinza. Nuevita, che. Así que me armé una pinza a marca Baco. Acá Jorge Porcel Jr. le mando un abrazo a don Hermelindo Ramos. Que le gusta la pornografía y hace mucho desorden en su vida. Ayúdalo, bendícelo a ese joven, padre amado. Los tres tiros. ¿Cómo andaba, Federico? Ay, María, vos sabés que me invitó Ezequiel Gali, el intendente de Olavarría. Ezequiel Gali es de la estancia La Silvina. ¿Qué estancia, Federico? Así que me invitó, dice, venite, pito, dice, a pasar unos días al campo acá, dice así. Vamos a salir a pescar, a cazar, dice. Vamos a comer un buen cordero. ¡Ay, lo parió! ¡Qué estancia, Federico! 27.000 hectáreas. La Silvina. ¡Ay, lo parió! Allá estaba Ezequiel Gali esperándome. A las 4 de la mañana llegué a la tranquera, Federico del Campo. Y estaba Ezequiel Gali con el farol prendido ya en la estancia. ¡Ay, lo parió! Así que Pito dice, vamos a salir a tirar unos tiros temprano, dice nomás. Sí, le digo, Ezequiel, yo me quedo unos días acá a la estancia, le digo, me gusta el campo a mí. Así que salimos con el farol y la escopeta. ¡Ay, la parió! Le digo, vamos a tirar unos tiros al campo temprano. 4:30 de la mañana, Federico, salimos para el campo con Ezequiel. Le digo a Ezequiel, ¿tenés cartucho para la escopeta? No, dice Pitu, si no he ido al pueblo, qué macana, dice. Dice, lo único que tengo, dice, son dos cajas de azufre, dice. Le digo, pero Ezequiel es muy buena escopeta tenés, ¿eh? Así que llevamos las dos cajas de azufre, Federico. Vos sabés que cargábamos la escopeta con las cajas, con las azufres, Federico. ¿Cómo salían igual, Federico? ¿Qué manera de matar libre con los azufres, Federico? Vos sabés que Ezequiel apuntaba y volteaba, ¿eh? Es muy campero, Ezequiel. ¡Ay, la parió! ¡Qué manera de cazar liebre y avestruces, Federico! Vos sabés que cada tiro que tiraba con los azufres eran 4 liebres que volteaba. ¡Qué manera de voltear liebre, hermano! ¡Ay, la parió! Así que llenamos el cajón del sulky y después cuando aclaró apagamos el farol. Así que íbamos tirando las liebres y los avestruces al lado del farol, Federico. ¡Ay, la parió! Así que al mediodía dice, los vamos a ir, Pito, los vamos a ir para la estancia, dice que allá está el gato, dice, el gato Gali está haciendo un cordero, muy buen cordero, Federico. Así que fuimos para el mediodía, los arrimamos para la estancia. Así que fuimos allá y estaba el gato Gali haciendo un cordero. 57 kilos, Federico, el cordero. El cordero, vos sabés que se arqueaba el asador, viejo. Y el gato Gali le arrimaba brasa con la pala larga. Ay, la palo, que el cordero lo comimos con Ezequiel Gali, el gato Gali, yo y los dos piones de la estancia. Lo comimos medio cordero, Federico. ¡Ay, lo parió! Así que dice a la tarde, Pito, dice, ¿te gusta pescar? Vamos a tirar un rato la caña, dice allá. Dice, allá en el fondo tengo 4.000 hectáreas de laguna, yo, dice, para ir a pescar. Así que lo fuimos, comimos el cordero ahí con el gato y la familia y lo fuimos. Manso para la laguna. ¡Ay, lo parió! Llevamos la caña en el sulky, 17 cañas llevamos, Federico, con Ezequiel Gali. Ay, lo parió, muy campero Ezequiel, ¿eh? Así que salimos para la laguna a tirar un rato la caña. ¡Qué manera de pescado, Federico! ¡Cómo pescábamos! Vos sabés que Ezequiel no quería perder tiempo, era tirar y sacar, tirar y sacar. Vos sabés que como no quería perder tiempo con los pejerreyes, se los echaba al bolsillo a la bombacha. ¡Qué manera llenarse los bolsillos de pejerrey, Federico! ¡Qué pejerrey! Y pescó un pejerrey, Federico, vos sabés. Y le sacó una foto, 17 kilos pesaba, 17 kilos pesaba la foto del pejerrey. ¡Ay, lo parió! Así que le digo, después cuando saquemos los pescados vamos a pesar, Ezequiel, le digo, qué manera sacar kilos de pescado, Federico. O sabés que no podía caminar, Ezequiel, se iba echando los pejerreyes al bolsillo. ¡Ay, lo parió! En una de esas encañó y ¡ay, lo parió! Se arqueaba la caña, Federico. ¡Qué manera! Vos sabés que le patinaba el reel. Le patinaba el reel, le digo, tenés cuidado que es grande. Vos sabés que Ezequiel empezó a traer. ¡Ay, la parió! Le digo, no te diste cuenta, Ezequiel. Había enganchado un novillo nadando a la pasada. ¡Qué lo parió! Y lo trajimos hasta la orilla, vos sabés que venía sacudiéndose el novillo entre el agua. ¡Aflojale! Le digo, Ezequiel, aflojale que se vaya el novillo. ¡Ay, lo parió! Un novillo como de 700 kilos, Federico, ¿sabes? Se arqueaba la caña. Así que lo llevamos, yo la cantidad de pescado lo llevamos con Ezequiel para la estancia, Federico. Así que allá limpiamos los pejerreyes, después cuareamos las liebres, todo, llenamos dos frises grandes que tenía Ezequiel, muy campero Ezequiel. ¡Qué estancia, Federico! Yo no me quería venir, Federico, vos sabés qué lindo le había pasado con esa gente. Así que ahora me estoy yendo para el campo mío, Federico. Yo esta semana que viene voy a ir unos días malos, Ezequiel. ¿A vos te gusta pescar, Federico? Vamos a ir al campo, Ezequiel, allá Ezequiel Gali, muy campero. Mr. Quintero, atorrando. ¡Sin vergüenza! Escuchen, escuchen. Y ahora vamos a entrar en la tanda de los cuentos. El cuento requiere más tiempo porque tiene más narración, porque necesita describir más elementos. Pero vamos a entrar a la que define un poco la cultura regional litoral, que es Corrientes. Una provincia que se puede explicar no tan fácilmente como nombrarla. Los correntinos son gente con personalidad, con identidad de provincia, porque son la resultancia de una mistura que surge entre el guaraní y el español sin ninguna otra cultura en el medio. Y es orgullosamente correntino el correntino, y le diría más, es agresivamente orgulloso. Y ahora no tanto, pero 30 años atrás usted le ponía en tela de juicio el honor a un correntino y lo ensartaba como mariposa para colección, por las dudas. Porque además el correntino es de manejar muy bien el arma blanca, el cuchillo, es una maravilla cómo se pega cada salto de gamo, ¿no? Y este era el caso del Moncho Garmendia, de la zona de Santo Tomé, allá localidad recostada sobre la costa del Uruguay, bien casi pegando sobre Misiones. El Moncho Garmendia era un símbolo del coraje. Cicatriz que anduviera suelta la tenía el Moncho. Se había peleado con lo que se le puso delante. Pero no solo tenía cicatrices de haber peleado con cualquiera, sino tenía cicatrices de trabajo, porque era hombre de trabajo, de arriar hacienda, de que lo encuentre la intemperie con heladas, con granizo, y dormir a la intemperie. Pero así como era un símbolo del coraje, el Moncho Garmendia tenía un talón de Aquiles, un costado flaco.

Buenas noches. Pero salió bien, pero también cuidándonos de esta pandemia que tenemos, que nos tiene mal, ¿no? Sí, señor, pero bueno, así son las cuestiones, Hermelino, hay que cuidarse, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, no usar el barbijo, ¿no? Peor momento está. Sí, el peor momento que estamos pasando, sí. Hermelino, se viene ya la semana que viene. Sí, el 18 precisamente, ¿no? Sí. Las elecciones presidenciales de Bolivia. Sí. Así que, y bueno, ojalá puedan ir a votar todos los que están habilitados a votar, ¿no? Pero espere, porque tenemos en la línea telefónica a Edwin Inturias. Sí, señor. Un poquito la ráfaga y vamos con Edwin. Vamos con Edwin. Bueno, nos encontramos con Edwin Inturias, Hermelino, ya lo habíamos dicho. Sí, Marcelito. Estamos en contacto con Edwin Inturias, así que bueno. ¿Qué tal, Edwin? ¿Cómo estás? Cochabamba, pero mucho come. ¿Cómo anda, Hermelino? ¿Cómo están ustedes? Bueno, es un placer estar con ustedes en este momento. Bueno, no, el gusto nuestro también es estar. Saludar a todos los compatriotas de ahí de Santa Fe. Bueno, quiero que nos cuentes a ver cómo está la situación asunto de las votaciones ahora para el 18, ¿no? Las elecciones presidenciales. ¿Quieres que nos comentes un poquito a ver cómo es el asunto? Claro, estamos ya próximos a las elecciones, ya estamos a una semana, bueno. Y nosotros acá, te digo, estamos trabajando a como se pueda, porque ustedes saben bien por la situación del virus, esto que está mundialmente afectando en todo sentido. No podemos ir a Corrientes, Santa Lucía, porque también se vota ahí. Claro. Nos estamos viendo aquí alrededor de la ciudad de Rosario. Ajá. Inclusive no podemos llegarnos a Santa Fe a ver los compatriotas, los compañeros allá, porque no hay forma de viajar por la restricción del contagio, ¿no? Claro, eso es lo que está jodido. Quiero contarles de que nosotros hemos presentado una carta acá al consulado de Bolivia, el cónsul de facto, que vino por la presidenta de facto de allá, para garantizar las elecciones en la ciudad de Rosario. Claro. En la cual se quedó con una firma de 100, con 100 firmas el documento, donde hace 3-4 días más o menos respondió y garantiza las elecciones en la ciudad de Rosario. Por lo menos hasta este momento está garantizado. Claro, uh-huh. Que por ahí nosotros estamos tratando de organizarnos para que todo aquel boliviano, ciudadano boliviano que llegue acá a la ciudad de Rosario, tanto de Santa Fe, de Rafaela, de Sunchales y de alrededor de Rosario, todo lo que es con la bioseguridad, el protocolo correspondiente, con apoyo de la Municipalidad de Rosario y la Gobernación de Santa Fe. Está bien. Edwin, ¿cómo estás? Marcelo te saluda. ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Marcelo? Pero muy bien. No, la pregunta tiene que ver con una información que estaba dando vuelta el viernes, que decía que en algunas provincias algunos hermanos bolivianos no iban a poder votar, como por ejemplo Córdoba, Tucumán. Acá no hay ningún problema. Mira, yo tengo entendido de que en Córdoba están en que no se sabe si van a votar. Hasta el momento no van a votar. Bien. No sé quién se está moviendo en eso de Córdoba, pero nosotros acá de la ciudad de Rosario de Santa Fe te puedo decir de que sí se va a votar y hemos hablado con el cónsul, hemos mandado la nota, como te digo. Sí. Pero también estamos en una incógnita de que si se va a votar o no también en Corrientes, Santa Lucía. Ajá. Porque no nos llegó un representante de la Corte Electoral de Bolivia. Claro. Para que pueda hacerse o emitir las elecciones o los votos en ahí en Santa Lucía, Corrientes. Claro. Acá sí, en Rosario sí tenemos uno. Está bien. Ya está confirmado, que está confirmado. Edwin, recordarle a la gente brevemente, es el domingo 18 en la Escuela República de Bolivia en calle La Paz de Rosario. Claro que sí. ¿Con qué documentación? Tenemos confirmado nosotros en la ciudad de Rosario, está ustedes saben que se vota en el mismo lugar donde se votó el año pasado, sí. Las anteriores elecciones, es en la Escuela República de Bolivia en calle La Paz, 3035 en la ciudad de Rosario, ¿no? Sí, señor. Y bueno, y todos estamos autorizados. Va a haber una página que se lo voy a pasar, y si alguien lo quisiera, yo lo voy a pasar a ustedes para que lo puedan difundir. Por favor. Donde todo boliviano va a poder sacar un permiso para que ese día puedan moverse. Claro. Por ejemplo, las personas que quieran venir de Santa Fe a la ciudad de Rosario van a sacar un permiso con la cual se van a poder movilizar. el permiso tiene una vigencia de 24 horas. Está bien. Así que van a poder venir y van a poder retornar también a su lugar de origen. Recordamos, Edwin, que justamente por esto de la pandemia no hay colectivos de media y larga distancia, por lo tanto no puede haber colectivos de acá para allá. Bueno, nosotros estamos trabajando justamente por ese motivo con la gobernación y algunos compañeros de algunos partidos políticos que dijeron que nos vayan a colaborar en este sentido. Vamos a definir esto el día lunes o martes más o menos, porque evidentemente no hay colectivos, pero estamos viendo la forma de que el gobierno nacional también nos ayude en este sentido. Todo esto se va a aclarar y se va vamos a asegurar el día martes. Vamos Perfecto. A la reunión con lo que corresponde transporte y vamos a ver si se puede ubicar unos 4 o 5 colectivos en Santa Fe de Montevera para que puedan venir los compañeros. Perfecto. Eso, lo estamos peleando. Te pedimos que nos informe, así nosotros lo damos a saber por la radio, ¿eh? Claro que sí. Inmediatamente que nosotros tengamos confirmado algún colectivo que pueda que podamos disponer, nosotros inmediatamente confirmamos y vamos a mandar también a los compañeros de ahí, los que están colaborando sí. para juntar la gente que pueda llegar acá. Sí, Fabito Escobar. Fabito Escobar. Sí. ¿Cómo? Fabito Escobar. Sí, lo tenemos a él y María, creo. María Solís. También, que trabaja ahí, María. Sí. Sí, tenemos referentes que están trabajando ahí que inmediatamente lo vamos a avisar para que, bueno, para convivir. No nos queremos comprometer antes de tiempo hasta estar bien seguros de que va a haber colectivo. Bueno, Edwin, ya creo que con esto está completo y la gente va agarrando experiencia año a año, votación a votación. Te quería decir antes de despedirte, qué lindo estuvo los otros días el conversatorio con Evo Morales. Felicitaciones. Muy bien, bueno, lo hemos logrado porque Evo Morales nos debía una visita acá a la ciudad de Rosario y justamente cuando él tenía que llegar a la ciudad de Rosario comenzó esta cuestión de la pandemia sí. y ahí no se pudo. Entonces sí, sí. Él nos dijo, bueno, por lo menos vamos a hacer este conversatorio para por lo menos después definir, por lo menos ojalá que esto se mejore, ojalá que la pandemia nos deje circular. Él ha prometido estar en Rosario, bueno, y vamos a invitar a toda la gente de Santa Fe también. Y la posibilidad está para que vaya también para allá, para Santa Fe. Perfecto, perfecto. Hermelindo. Bueno, en Turías, creo que nos informaste de todo bien, así que cuantas novedades que tengas, lo llamas a Marcelito Duque para que él informe a todos mis compatriotas cómo se va a hacer para viajar, cuando tengas vos todo confirmado. Claro que sí, Edwin, vamos a estar informándoles. Hay otro que quiero recalcarles es que muchos compatriotas están preguntando sí. si aquellos que tienen la cédula de identidad vencido pueden votar. Bien. Todos los que están empadronados para votar acá en Santa Fe van a votar en Rosario. No importa que esté un año vencido su cédula de identidad, va a poder votar. Así. Va a poder votar igual. Va a poder votar igual. Ajá, perfecto. Eso es importante. Perfecto. Eso es muy importante. Sí. Están preguntando muchos compatriotas si algunos tienen vencidas y no y están en duda si podían votar o no. Así que hay que informar más que si tienen un año vencido van a poder votar. Bien, Edwin, muchísimas gracias. Felicitaciones. Seguramente va a ser un triunfo del MAS. Y vos sabés lo que yo te aprecio y sabés también lo que opino personalmente de tu figura. Es un tema que hemos hablado particularmente los dos, ¿no es cierto? Pero de todos modos, te felicito por tu trabajo. Muchísimas gracias. Vos sabés que nosotros estamos muy metidos con Evo. Sí. Evo ha sido uno de los referentes más importantes, no para Bolivia, sino para toda lo que es América Latina, y bueno, hay que apoyar. Seguro. Tenemos que rescatar nuevamente lo que es nuestro, no nos vamos a dejar llevar con estos que son del norte, ¿no? Que siempre han querido usurpar nuestro lugar de origen y bueno, robarnos hace 500 años que nos han robado, nos han cruzado, sí, señor. Y bueno, no vamos a permitir que estos señores nuevamente vuelvan. Sí, señor. Bueno, te deseamos la mejor de las suertes y ojalá que gane el MAS, ¿no? Así que hasta otro momento.

¿Quién es? Viva Santa Cruz. Ah, un taquirere. La tierra de mi corazón. Claro. La que canta es Gladys Moreno. Ah, no me acordaba. El alto cielo azul, las estrellas hablan del amor. Noches de pasión, cuando se enamora en Santa Cruz. Cuando me vaya, allá amorcito, he de partir llorando. Viva Santa Cruz, viva Santa Cruz. ¡Cómo me gusta el Belindo esto! ¡Me gusta el Taquirere, Marcelito! ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! ¿Quién habrá que hablar, Hermelindo? Sí, Marcelo. En esta radio para que me cambien la silla. Ah, mira. Mire cómo. No sé, bueno. Bueno, va a tener que decirle al director de la radio que no. Que les compre la silla. Marufato. Claro. Que deje de fornicar con hombres mayores. En tu cielo azul, las estrellas hablan del amor. Noches de pasión. Cuando se enamora en Santa Cruz. Cuando me vaya, allá morcito, he de partir llorando. Viva Santa Cruz. Viva Santa Cruz. Cuando me vaya, allá morcito, he de partir llorando. Viva Santa Cruz. Viva Santa Cruz. Y la cuequita, sí. No puede ser. Ah. Escuche, Hermelín. Sí, Marcelo. Llega la cueca. Llega la cuequita, bueno. Soy de aquel pueblo de las flores, del valle andaluz bañado de luz, genio de colores. Del valle andaluz bañado de luz, genio de colores. Viva mi valle florido, es jardín de amor, de mozas en gloria, es un verde nido. Es jardín de amor, de mozas en flor y es un bienvenido. Por el moto Méndez, que nació mi pueblo. Canto con el alma en la cueca chapatina, viva San Lorenzo. Va mal. Canto con el alma en la cueca chapatina, viva San Lorenzo. Ahora sí, vamos, la puta madre que nos respete. Chapaca, viva San Lorenzo. Vamos con la otra. ¿Qué te parece que le dedicamos esta cuequita a Roberto de la Costa? Que sí, siempre señor. La escucha todos siempre, los domingos. Siempre. Bueno, a esta neta cueca, Robertito, porque bailé. Sí. Si el río del tiempo quisiera marcharse para no volver, la vida es linda, muchacha, no llores y déjalo correr. La vida es linda, muchacha, no llores y déjalo correr. Sangrando en la tarde, será por su cauce, morirá en el mar. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. No digas, linda muchacha, no llores, volverá el amor. Amar es vivir, odiar es morir. La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor. La vida es linda muchacha, no llores. ¡Vamos, Armelín! ¡La puta madre! Estoy viviendo en un lugar, es un barrio, dice que es mágico, dice. Qué bueno, es muy tranquilo. No, esa noche me hicieron desaparecer la bici. Hermelindo. Sí. Telecumbia, papá. Ahí va. De aquí al final, Hermelindo. ¿Todos cumbias? Cumbias bolivianas, no queda. Muy bien, muy bien. No queda mucho. No, no, queda poco tiempo. 8 minutos. Hey! vamos a agradecer el Melindo que ha llegado hace un ratito nomás. La señora Mirta Legrand que vino a visitarnos. A visitarnos. Pero claro, claro. Muchas gracias, señora. Hola, ¿cómo te va, Mirta? Un gusto tenerte aquí en nuestro estudio. Vio que se movía así. Como... Pero qué lindo, ¿no? ¿Viste? Qué bailarina que es. Sí. Muchas gracias. ¿Qué tal la vieja? Traición, prueba de tu traición. Cada letra que hay de ti, parte mi corazón. Vino con la nieta, Hermelina. Ajá, sí. ¿Así es? Sí. Así es, lo pudimos conocer, ¿no? Sí, sí. Seguramente lo irán a invitar a usted a algún programa de ellas. Ah, sí, capaz que sí. ¿Qué quiere decir con la vieja? Déjeme la nieta. Sí, claro. ¿No trajiste la nena? Hace mucho que no escribes. Bueno, Hermelina, hace mucho que no escribes. Dice la canción. ¿Ah, sí? Despídase. Claro, ahora nos tenemos que despedir, sí, lamentablemente. Sí. Bueno, antes de despedirme, decir a todos los paisanos, aquellos que están habilitados para votar, quizás sea un poco difícil decir lo que voten, pero por la pandemia que tenemos, ¿no? Pero aquel que lo pueda hacer, bienvenido sea, porque tenemos el derecho de votar, ¿no? Porque es una obligación. Sí, el derecho y el deber. Hermelindo, recordamos, a ver, el tema es el siguiente. Es necesario que vayan a votar. Claro, es necesario. Pónganse de acuerdo en la camioneta, 4, bajen el protocolo y las medidas de seguridad para que puedan circular, claro. Deben llevar el permiso impreso o sacarle una foto con el celular. Y claro. Eso tiene una validez. Eso es lo que tiene que hacer. Sí, tiene una validez de 24 horas. 24 horas, sí. Así que aquello que pueda hacer, ojalá Dios quiera que lo haga, ¿no? Bueno, decir lo que viene, hasta el domingo que viene, si Dios quiere, sí, en este horario, por Radio Patria, este programa aquí Bolivia, y chao. Muchas gracias, buenas noches. Y buen provecho. Yes. Nací en un héroe del barrio y lo que es tener una noche de buen sexo, ¿no? Esta mañana me levanté más contento que te tiro que robar una fábrica y puerta. Podés ser feo, pero si sos inteligente, respetuoso, honesto, buena gente, vas a seguir siendo feo. Y porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Le ha sido negro el barrio. Me parece que el presidente tiene cáncer de próstata, porque va lagando los chozos de a poco. Así Vidal, así se baila. Le dice un negro al otro, por fin mi tío descansa en paz. Le dice un negro, ¿murió tu tío? No, mi tía. Tarjetita de invitación, prueba de tu traición. Cada letra que hay de ti, parte mi corazón. Le dice una mina a la otra, che, ¿vos te casarías de vuelta con tu marido? Más vale, dice una mina, que se cague. Tarjetita de invitación, prueba de... Bueno, nos vamos. Chao, tiburón. Che, ¿qué vamos a comer la noche? Quiero irme. Chao, loco, un abrazo. Chao, gordo puto. Quédate, no te vayas, porque esto no se terminó. Falta la segunda hora que va a ser mejor todavía. Vos, cuídate, usa el tapaboca y no salgas de tu casa hasta el Mundial de Qatar. ¿A vos te gusta el arroz con leche, Federico? ¡La valió! ¡Ay, Dios! Hasta luego.